Hola, buenas tardes, Pepe. Bueno, este viernes 2 de julio, Comodoro Rivadavia fue sorprendida por una fuerte tormenta de viento y tierra, con ráfagas de casi 145 kilómetros por hora, alcanzando una velocidad máxima de 160, lo que provocó derribamientos de árboles, voladura de techo, destrucción de paredones. El corte del sistema de energía, inclusive del agua también, lo que también generó la movilización de todas las fuerzas de seguridad, policía, defensa civil, sociedad cooperativa popular limitada, bomberos, que prácticamente auxiliaron a toda la población que se vio afectada, inclusive roturas de vidrio de automovilista también, en zona de las partes céntricas, roturas también de cristales de comercios de la ciudad. Hoy todavía Comodoro Rivadavia lucha para poder llegar dar tranquilidad y normalidad a la población, manteniendo ráfaga de 70 kilómetros, que ha disminuido, pero todavía persiste el alerta meteorológico, donde seguramente con el correr de las horas, con el trabajo de toda la comunidad y el Estado, se pueda restablecer la misma. Informó para el informativo Farco Roberto Jaiquel de FM del Chenque.